Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Ya son las 7 y 5 de la tarde desde los estudios de Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza, de la zona noreste de Madrid. Y bueno, pues hemos abierto con una persona, un rockero, un músico en el amplio sentido de la palabra, al cual admiramos mucho, que se llama José Luis Rodríguez, con su proyecto Istar, quinto trabajo después de décadas y décadas con Istar. También pasó por las filas de New, también con sus trabajos en solitario con Morcuenda y con sus libros. Es un creador infatigable, siempre original, siempre haciendo lo que le da la gana, sin importarle las modas, las ventas o las facilidades que tenga para ser contratado, independiente al máximo. O sea que si hablásemos de indie en sentido estricto de la palabra, de independiente, precisamente José Luis Rodríguez es uno de ellos. Y un tema que hemos escuchado, este Paz Marote, de su quinto disco, producido junto a Javier Mira, junto al guitarrista y productor musical Javier Mira, y con colaboración de un montón de rockeros. En este caso, en esta canción, Paz Marote, colaboran Juan Olmos de Antigua, Luis Cruz de Topo y José Barta, bueno, que formase parte de Goliath, de Júpiter, de tantos y tantos proyectos, un teclista de lo mejorcito que ha dado este país. O sea que José Luis Rodríguez se sabe rodear de buenos amigos. Y de buenos amigos nos rodearemos nosotros también hoy, porque bueno, pues José Luis Rodríguez vive en el distrito del que yo procedo, San Blas, pero el programa está afincado en Hortaleza y hoy recibimos a una banda hortalina, nada más y nada menos que Haches, que nos va a venir en breve a presentar su nuevo disco, su segundo larga duración, La vida que nos pasa. Muchas ganas de recibir a nuestros vecinos de Haches, así que no te lo pierdas, porque a eso de 4:20 tenemos previsto empezar, los estamos esperando. Pues ya lo sabes, el 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, de Hortaleza y alrededores, www.org, la sintonía de Radio Enlace en Internet. También puedes buscar la emisora en la app, en la aplicación TuneIn. Y los miércoles a las 4 de la tarde, reemisión en asaltomataradiorock.com o en su aplicación gratuita que te puedes descargar desde este portal web, plataforma en la cual también difundimos nuestros podcasts. ¿Que utilizas habitualmente iVoox o bien Spotify? Pues ahí buscas Otra Semana de Rock y colgamos nuestros podcasts y nuestras entrevistas. Y puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y también a través de mi perfil personal, Javier del Valle, en Facebook. Y como bien sabes, si escuchas el programa habitualmente, casi todas las semanas dedicamos un programa a una banda desaparecida o bien que se haya tomado un descanso bastante largo el que se ha tomado esta banda, uno de los grupos que influencian a Haches, que se llaman Sangre Azul, y no parece que vayan a volver, a pesar de que nos consta de que han recibido ofertas, sobre todo para actuaciones, para conciertos y demás. Así que nos vamos con Sangre Azul, con su primer disco Obsesión y con un tema de los que más me gustaban a mí, que se llama Sediento de Sangre. Es un tema editado en el año 1987, ya ha llovido. Yeah. mi piel. Mis ojos brillan, soy como una fiera buscando placer. Salvaje, salvaje. En la noche, sediento de sangre, buscaré mi víctima en la noche, un cuerpo de mujer. Estoy preparado, pronto atacaré. Salvaje, salvaje. En la noche, sediento de sangre, buscaré mi víctima en la noche, un cuerpo de entramos de lleno en nuestra agenda, que bueno, pues que es una sección que no podemos alargar demasiado, pero siempre esos grupos, esos artistas que se preocupan por estar en nuestro programa, por mandarnos el material, por mandarnos la información, suelen aparecer si no se nos pasa. Así que vamos a ello, vamos a ello. Conciertos de este fin de semana en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Vamos al viernes 10 de febrero. Estarán Nivel Cero en el Sótano, Ignotus, Ratzinger y Josechu Piperrak en Copérnico. Bushido y Simbiosis en Rockville. Y Valdés, Marcelo Calabria Valdés, con su proyecto en solitario, quien fuera guitarrista de Con Mora, también de la banda de Serpa, de Los Varones, estará en acústico en Jazzville. Pues más conciertos. Niño Muñeco, que hace poco estrenamos su disco, y Canon estarán en Vicio. El Reno Renardo estará en la Salamón, y nuestros amigos de Versoix volverán a actuar en Madrid, esta vez en la Sala Siroco. Pues seguimos con bandas que ellos mismos reconocen, que H reconocen que les ha influenciado. Aquí están Los Suaves, otros que también andan desaparecidos, pero siguen apareciendo reediciones con los viejos temas, con canciones en directo, en este caso siempre igual, con un montón de invitados en uno de esos conciertos que dieron. Y bueno, es... el tema es demasiado largo, pero ya lo pincharemos en otro momento, porque ya tenemos aquí a dos de los componentes de H's, a Dani y a Marcial, así que vamos a pinchar el primer tema de este disco, La vida que nos pasa. Escuchamos a H's. Aunque me quieran tronchar, navegando a la deriva, siguen pasando los días, caminando en una vida que no quiere darme más. Pasaba por aquí, no quiero molestar, tan solo pretendí sentirme libre. Aguanta junto a mí, tú nunca estás de más, ven y acompáñame. Zapatillas, escuchando tonterías, voy leyendo la cartilla a quien no quiere escuchar. No me importa la salida, vendo ratos de alegría. Si me compras una brizna, te regalo muchos más. Pasaba por aquí, no quiero molestar, tan solo pretendí. We'll be right back. Pues así, así se abre este disco, La vida que nos pasa. H's, buenas tardes, chicos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Marcial y a Dani, vocalista y uno de los guitarristas de este sexteto sí, afincado en Hortaleza, y siempre es agradable que vengan bandas de aquí, de pues del barrio, del distrito, porque precisamente con Javier Robles andábamos diciendo, pues hablando, ¿no?, de vosotros, de que habéis tocado en un montón de grupos, de que siempre habéis estado por aquí dando guerra con el tema del rock, y ahora pues se os puede considerar una de las bandas revelación, ¿no? Sí, parece mentira, ¿verdad? Después de, nosotros lo estamos vendiendo un poco así ahora, ¿no? Sí, el rollo sí, de sí. decir, más de 25 años haciendo rock desde Hortaleza, uh-huh. y ahora pues eso, con este segundo disco queremos ver si hemos acertado esta vez, ¿no, Dani? Sí, lo que pasa es que hay veces que da pena no poder presentarte al concurso del auditorio. No, pues ya somos un grupo revelación, ¿no? Un grupo. Y sobre todo cuando te dicen grupo Nobel, ¿no? Como un grupo nuevo, ¿no? Y dices, ¿Nobeles? ¿Somos Nobeles? O pues sea, guay. Estupendo. Oye, que tú ves algunos concursos y alucinas, ¿no? Se presentan gente que lleva un montón de años, ¿no? O cuando ves los grupos que les eligen para girando por salas. Ah, sí. Y dices, cierto. Pero madre mía, pero si esta gente no necesita que les. Lo que necesitan que les apoyen. En conciertos, en poder ir a salas, son otro tipo de artistas, ¿no? ¿No? Sí, de hecho yo creo que no nos llegamos a apuntar la última vez. No, por eso mismo. Apuntarnos, precisamente por eso, ¿no? Claro, porque entendemos que ese apoyo tiene que ser para otro tipo de grupos y para otro tipo de personas que están empezando y necesitan esa ayuda. Uh-huh. A ver, nosotros, esto es nuevo, es un segundo disco y es una apuesta. Pero, no sé, yo creo que estamos ya por encima de algunas cosas. Sí, en otros al final, después de tantos años ahí pateándonos salas y pateándonos y haciendo kilómetros así alegremente uno para otro. Gratuitos. Y palmando, bueno, gratuitos, ojalá fueran gratuitos, palmando pasta por todos lados. Sí que es verdad que el concepto de cuando montamos esta vez H's, decidimos que no iba a ser ese concepto del grupo, ¿no? Que nosotros preferimos tocar menos, en sitios un poco que nos aporten tanto a nosotros como al público que venga a vernos, porque al final, cuando vas a tocar a una sala y te encuentras con 15, 20, 30 personas, tampoco estás, ni aunque lo intentes dar todo, no es igual, ¿no? Ni el sonido es igual, ni suenas igual de bien, ni estamos nosotros tan a gusto, ni la gente tan a gusto, así que pues decidimos que bueno, que tocaríamos menos, pero quizá pues con otra apuesta, ¿no? La apuesta de tocar en sitios más grandes, en festivalillos, teloneando a otros grupos. En la fiesta del barrio. En la fiesta del barrio, que fue... Sí. Así que nada, y que pues, ya sabes que ya acabo de decirle a Javi, estamos disponibles, por si acaso hay que repetir en cualquier momento. Que la otra vez nos pusieron un domingo ahí, macho, que no, solos. O sea, que quiere decirse que podemos tocar perfectamente de toneros del que venga. O sea, que... Bueno, un sábado, bueno, un viernes. Claro, porque cualquiera. El año pasado no pudisteis tocar antes de los Porretas, ¿no? No surgió. Vamos a ver, había una serie de grupos que nos estábamos ahí postulando, por decirlo así, para tocar delante de Porretas, y al final pues nosotros no salimos. Nosotros tocamos el domingo solos, un poco después de un algo así como un coro, ¿no? O algo así. Uh-huh. Un poco como una actuación un poco diferente, ¿no? Y estuvo bien, evidentemente, pero claro, no es lo mismo tocar un viernes o un sábado pues un poco delante del grupo de estrella de rock de las fiestas, ¿no? A tocar tú solo un domingo a las 10:30 de la noche. Yo con las fiestas de Canillejas, porque yo soy de la zona de San Blas Canillejas, estuve proponiendo a un grupo para que tocase las fiestas. Iban a tocar Porretas ese año en San Blas, y como no tocaban el día de Porretas, se negaron a actuar. Digo, hombre, pues tampoco es eso, joder. Pues habernos llamado, hombre, nosotros sabes que estamos ahí, ¿no? Eso es verdad. Pero si siempre que tengas la oportunidad de tocar un escenario grande con equipo y poder presentar tu propuesta a gente, quien sea, o sea, la gente que fuera a ver el coro rociero o quien fuera a ver una banda de rock o el que pasase por allí. Siempre es bueno poder ofertar tu producto, y nuestro producto, como es para todos los públicos. Exactamente. O sea... Así que hay que decir a la gente que tiene la mala costumbre de entretenerse en los festivales y en los conciertos, pues que a veces se pueden encontrar sorpresas como ver a H. Espero que tengáis ocasiones de tocar en Hortaleza o donde sea, vamos, delante de otros artistas o acompañado de otros. Sí, la verdad que, bueno, de hecho, creo que lo de Hortaleza fue lo primero así grande que hicimos el año pasado, quitando, bueno, teníamos hecho algo en la Revi también, en una sala que también está súper chula. En Revi Rock. Pero luego sí que es verdad que a raíz de, después de Hortaleza, también nos estuvimos teloneando, de hecho, a Porretas en la fiesta de San Sebastián de los Reyes, estuvimos también teloneando a Sober en Visorock, estuvimos también teloneando a Celtas Cortos en Belmonte de Tajo, en el Guernica Fest, o sea que hemos hecho cosas para ser un grupo de un único disco. La apuesta esa que te comentábamos que hicimos de seleccionar un poco esas cosas nos está saliendo bastante bien, y bueno, y seguimos un poco en esa misma línea en las cosas que tenemos ahora mismo a la vista. Oye, ¿y cuál es la estrategia? Delante de Sober o de Celtas Cortos o de Porretas, ¿cuál es la estrategia para llamar la atención del público? Porque claro, sí. A veces puedes pasar inadvertido y puede ser más frustrante, ¿no? Claro. Que incluso, ¿no? No sé, vamos. Yo lo veo todo desde debajo del escenario, porque yo soy un teórico, yo nunca me he subido arriba, pero... Bueno, nosotros con Sober lo teníamos fácil, porque como somos calvos con vaporilla también, luego al final parecía que éramos los mismos y la gente se equivocaba y nos miraba solo por... Sí. Yo me hice alguna foto, y yo creo que pensaban que yo era Bernardini. Sí. No, yo no, pero bueno, si quieres sí me pongo. Buena, eso sí que es buena. Claro. Sí, sí, esa era muy buena. Sober fue sencillo, ¿verdad? Eso sí, sí que es buena, sí, sí. No, sí. Nosotros la verdad que es un poco... Yo creo que lo que nosotros hacemos siempre es actitud y ganas. Entonces, cuando nosotros salimos a tocar, independientemente del respeto que tenemos hacia la banda que toca después de nosotros, que evidentemente pues son bandas muy grandes y tal, vamos a comérnoslos. O sea, es decir, vamos a que la gente diga, coño, estos tíos han sonado igual o mejor que la banda estrella, ¿no? Otra cosa que lo consigamos, ¿no? Pero la idea, evidentemente, con las ganas que tú sales, son esas, ¿no? Es decir, vamos a que vean, yo creo que, como decías antes, llevamos un mogollón de años tocando, los músicos que hay en H son putas máquinas, yo como no soy el músico, soy el que canto, pues puedo decirlo. Entonces, y creo que están al nivel o mejor que muchos de los mejores músicos que hay ahora mismo en España, o sea, entonces, eso se nota encima de un escenario, ¿no? Y muchas veces, pues, la gente no lo conoce, no lo sabe, y cuando te ven dicen, hostias, vosotros, ¿cómo sonáis, no? ¿Cómo mola, no? Sí, eso pasa mucho, ¿no? La sorpresa del organizador del concierto, del festival, o mismamente de las bandas que no nos conocen. Con Sober sí había cierta relación, con Porretas también, pero sin embargo te llega otro músico, ¿no? Y te dice, esto, perdona, no sabía que erais así, ¿no? Que la banda sonaba tan, tan sólida, ¿no? Y es eso, es el fruto de veintitantos, bueno, veintitantos o treinta. Muchos años tocando en juntos, por separado, en otros proyectos, más estilos, o sea, hay una profesionalidad en la banda que realmente en directo es cuando aflora, porque el disco está muy bien, pero en el directo es cuando vas a ver a seis energías tirando para adelante, y eso ahí se nota. Cuando surge el proyecto, además de lo que es la filosofía, ¿no?, de la manera de afrontar para actuar, para conseguir actuaciones y demás, ¿el sonido del grupo entra dentro de esta estrategia? ¿Os apetecía realmente? ¿Surgió de forma natural? ¿Cómo fue? La idea llevaba muchos años dándonos vueltas, ¿no? Sobre todo a mi hermano y a mí, ¿no? De hecho, a Dani también se le ha comentado algún momento de, tío, tenemos que hacer algo de rock urbano, rock un poco del que escuchábamos nosotros hace muchos años y que ya no está, como tú comentabas antes, o sea, pues tema como Los Suaves, como Barricada, como Platero y Tú, Sangre Azul. Entonces, todo eso que escuchábamos hace muchos años, meterlo en una coctelera y sacarlo, ¿no? Y realmente no lo habíamos hecho porque estábamos con un mogollón de proyectos, tanto juntos como separados, como decía Dani, ¿no? La pandemia nos dio la oportunidad de empezar a desarrollar esas ideas que estaban ahí, y mi hermano y yo empezamos a plasmarlas un poco en el sonido maquetero, luego ya lo pusimos en común con el resto de la banda, ¿no? Y salió esto, pero sí, la idea era claramente ir por ese camino, ¿no? Y por ese estilo musical que tenemos en H. O sea que podemos estar agradecidos a la pandemia por algo y todo. Sí, sí, en ese sentido hay, sí. Hay cosas que ha dejado positivas. Alguna claro. Cosa positiva tenía que dejar, y bueno, H es una. Sí, claro, el hecho de estar en casa más tiempo, ¿no? De los, no sé, el tipo de actividad laboral que tengáis, los teletrabajos, o estar en casa, no poder salir a trabajar, o no poder salir habitualmente, da más tiempo libre y invita a la creatividad en todas las personas que tengan un sentido creativo, ¿no? Sí, era eso, cortarte las venas, tampoco había mucho. O sea, preferimos lo primero. Preferíamos lo primero, ¿no? Y sobre todo con eso, con las ganas que teníamos de llevar a cabo la idea esta que nos daba vueltas hasta hace un montón de tiempo ya en la cabeza. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir escuchando Creyendo en los Sueños, por ejemplo, y luego seguimos charlando de vuestro proyecto, de H's, y del concierto de presentación, que queda nada, queda ya poquito. Poquito a poquito. Pues ahí estaba, otra canción. A ver, ¿en qué, qué habéis matizado respecto al primer disco? ¿Qué, en qué cosas creéis que han cambiado, que han mejorado? ¿Cómo lo habéis planteado? Hombre, yo creo que en este segundo disco sí que es verdad que la composición, teniendo en cuenta que ya habíamos consolidado un poco la, la formación de tres guitarras, los temas están hechos un poco pues tirando más de eso, ¿no? El hecho de aprovechar más esas tres guitarras, que aunque sí que es verdad que en el primero... hay guitarras también para aburrir, pero en esta vez sí que se ha hecho un poco teniendo en cuenta eso, ¿no? A la hora de armonizar cosas, de meter pues más partes de guitarra que puedan que se puedan complementar, ¿no? Y hacer uh-huh. A la vez en directo, ¿no? Y luego lo demás pues ha sido un poco quitar también un poco pues los estribillos, hacerlos un poco más más cantables, más coreables, ¿no? Para pues intentar que la gente se sienta más enganchada a H's, ¿no? Uh-huh. Que empiecen por este segundo, los que no hayan escuchado primero, y luego empiecen, sí, continúen por el primero, ¿no? Sí, realmente la fórmula del primero funcionó muy bien. Estribillos pegadizos y canciones directas. Y este segundo queríamos darle un poquito más de empaque a las guitarras, como dice Marci, pero seguir con el mismo, con la misma fórmula de coreable, cantable, festejable. Sí, al final es un poco consolidarte en el estilo que has hecho, ¿no? Al principio, porque no piensen, oye, que porque puedes hacer el primer disco de una forma, el segundo hacerte más, más punk, el tercero más hard rockero, el tercero. Entonces la idea que tenemos es un poco que la gente vea en qué estilo estamos, por dónde vamos, y una vez que tengamos esa base, pues quién dice a lo mejor que el tercer disco no nos tiramos más a un estilo más más punk rock o más hard rock o más, no sé, vamos a ver cómo evoluciona la cosa. El problema está que te disperses, ¿no? Pero vosotros de momento no, no lleváis esa idea, pero dispersarse en distintos sonidos, perder la identidad, hay a bandas que le pasa y pierden la personalidad, ya no sabes ni lo que son. Sí, sí, de hecho además discutíamos ese tema cuando, cuando estábamos con el disco, ¿no? De qué hacemos, nos metemos en un estudio y hacemos las baterías de una manera determinada y vamos luego y grabamos, y al final fue como, no, ha funcionado el primer disco, está claro el estilo, este es nuestro sonido, vamos a tirar por aquí. Lograr una identidad. Y oye, eso de tres guitarras suena, suena raro, suena como que habéis contratado a uno y os daba corto echar a otro. No. Bueno, esto va en broma, esto va en broma. Al revés, piensa que al final es que cuando te pones a escuchar cualquier disco de rock, ¿no? Te das cuenta que tengan o dos guitarras realmente grabadas, hay muy pocos. Los demás tienen sus guitarritas por detrás con sus arreglitos o su base limpia o su no sé qué. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros, aparte, somos todos colegas, y de los colegas había tres que son guitarras y tal, dijimos, coño, ¿por qué no eso que hemos hecho en el disco? ¿Por qué no aprovechar que hay tres guitarras y lo plasmamos también en el directo? Que no, porque muchas veces a mí me ha pasado, no sé si a vosotros también os ha pasado igual, que escuchas una cosa en el disco y luego vas a ver en directo y dices, hostia, me suena como muy vacío. Y es porque a lo mejor han grabado unas teclas y ya no están esas teclas en directo, o había una guitarrita limpia por debajo, o había una gaita que muchas veces te puede pasar. Y eso de repente llevarlo al directo es complicado y no lo tienes. Entonces nosotros dijimos, joder, ya que tenemos la posibilidad de llevar al directo lo que son las guitarras que están grabadas en el disco, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y así lo estamos haciendo. Y además eso es lo que te digo, que es que somos colegas de pues eso, alguno de nosotros llevamos tocando desde el primer grupo que montamos aquí en el instituto, cuando no se llamaba todavía Gabriel García Márquez, se llamaba Hortaleza 2. Y ahí tocábamos, ahí fue de los primeros directos, conciertos que dimos con ¿ese grupo cómo se llamaba? ¿Qué hacíais? Benjam era un grupo, sí, era un grupo que nació con, pues a la vez que Atocha Piadero, Cuestión de Lógica en el barrio, y que hacíamos, pues era un poco rock urbano, quizá un poco más, más callejero que lo que hacemos ahora, más tirando al rollo Esturión, por decirlo ahí, en ese plan, ¿no? Y con ese grupo, pues te digo que desde entonces llevamos juntos, pues como no vamos a echar justo a nadie, ¿no? Decir, joder, llevamos juntos, tenemos la posibilidad de tirar para adelante de esta forma, vamos a que en el directo suene igual de potente que pueda sonar el disco a nivel guitarrero, ¿no? Claro, y también una cosa que hacemos y que creo que nos diferencia bastante es que preparamos muy bien el directo, o sea, hacemos una buena producción del directo. Una cosa es el disco y otra cosa lo que veas en directo. Entonces, por ejemplo, apoyamos mucho en voces en directo, que quizás en el disco hay coros, pero no como los que hay en directo. Somos cuatro tíos haciendo coros. Todo el tema de las guitarras, siempre hay algún arreglo más. Intentamos endurecer un poquito el directo. Entonces, hay mucha gente que lo ve en directo y dice, Hostia. Hostia, cómo mola esto. Esto es más heavy que en el disco. Es que en las partes duras son mucho más duras y las partes bonitas son mucho más bonitas, ¿no? Hay mucho más arreglo. Es que es verdad, porque es que para escuchar calcado el disco, pues para eso, claro, siempre hay que tener un valor añadido. En ese sentido, lo de los coros, yo a todo el mundo se lo digo. Los grupos que saben trabajar los coros tienen ganado mucho para las actuaciones y, en directo. Sí, y no solo son los coros, o sea, Dani aquí es el que es el productor de directo, es el que me se curra ahí, el tío que, oye, y aquí ya que estamos en directo y que somos tal, ¿por qué no hacemos este arreglito o este parón o este no sé qué? O sea, nosotros trabajamos mucho lo que sería, igual que haces una producción para el disco, una producción para el directo, ¿no? Para que el sonido y que la gente vaya a ver a H's y diga, coño, que veo algo diferente a lo que ha escuchado, ¿no? Y diga, hostia, pues cómo mola. O a lo mejor dice, joder, pues yo quería escuchar el disco, que digo, han hecho esto, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos darle esa vuelta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Oye, lo de las guitarras, ¿es más difícil cuando se tienen tres guitarristas sincronizarte? ¿Cómo os organizáis en ese sentido entre vosotros? No es difícil. O si el resto del grupo también tiene ahí algo que decir, o no es una cuestión absolutamente vuestra. No, a ver, como bien dice Marci, llevamos muchos años todos juntos. De hecho, uno de los proyectos que estuvimos, que era Metrópolis 6, que era progresivo, o sea, rock progresivo a tope, ahí sí que quizá era incluso hasta más complicado porque había muchas más armonías, mucho más... Y un teclado. Y un teclado, o sea, éramos dos guitarras y un teclista, o sea, era como rellena, busca tu hueco para rellenar, ¿no? Aquí no, aquí es mucho más fácil, aquí hay una canción que se puede tocar con una guitarra acústica y sobre eso hay una canción un poquito más formada que es el disco y luego hay unos arreglos de directo. Quizás el problema es tres guitarristas con tres estilos dentro del rock muy distintos, ¿no? Quizá Manolo es más, tiene un sonido un poquito más duro. Tu hermano es un poquito más metálica. Sí. Y yo que soy, no lo sé. Tú eres Bon Jovi. Yo soy Bon Jovi. Entonces, claro, es como tú junta a Richie Sambora, al Hetfield este, y a yo qué sé, y a uno de los Maiden, ¿no? Entonces, ponte a jugar con eso. Es muy divertido, es muy creativo, y lo bonito es llegar a sonar como sonamos en directo, ¿no? Entonces, está claro que hay una guitarra base, hay una guitarra de arreglo, hay una guitarra de solo, y sobre todo lo que tú decías. Ya no solo la guitarra, ya es armonizar guitarras con voces y demás. Y cuando ves a una banda que se curra las voces en directo, marca una diferencia abismal. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando veo grupos que llevan las secuencias y coros grabados, es como, vale, sí, vale, me vale, pero no lo mismo. No, ¿sabes? Yo, vamos, eso. El otro día. Hay un festival que prohibía llevar secuencias grabada, ¿no? sí, cualquier cosa. Yo no sé si habéis visto el fenómeno Megara en lo de Benidorm Fest, lo habéis prestado atención o no. ¿Qué opinión tenéis de esto? Bueno, no sé si, o sea, Megara como tal, sí, lo seguíamos antes de que saltara esto, ¿no? Yo particularmente me gustaba más lo que había escuchado de Megara previo a los arreglos o a la producción que han hecho para Benidorm Fest, porque a mí particularmente creo que se han cargado todas las guitarras que han tenía, perdido totalmente eso. La esencia rockera, ¿no? Exacto, entonces, no sé, yo entiendo que a lo mejor si nos hubiesen cogido a nosotros, que también nos presentamos, por cierto. Es verdad. También sí. Oye, ¿y qué hay que hacer para presentarse ahí? Nada, pues es en una web de Televisión Ajá. Española, cuando te lo piden, mandas ahí todo el currículum, tema, historia, datos y todo, y ya está. Eso. Y luego que alguien vaya y te escuche y le guste. Realmente, cuando lees el contrato y demás, es de vender tu alma al diablo. Ellos se quedan con todo. Bueno, regalar tu alma al diablo. Sí, sí, sí. Porque es todo regalado. Se quedan con todo y ellos son, pues, lo que la pasa a Megara. O sea, Megara, en mi opinión, es una mega banda que tenemos en España que se le ocurran. Mira, si hablamos de coros, ellos hacen aún más que coros, hacen una performance que muchos quisiéramos. Uh-huh. Que, como muchos llevas una banderola de tu banda, ¿no? Y ellos llevan bailarinas, llevan... Ya. Es un despliegue brutal. Tienen un concepto muy amplio de lo que es el espectáculo, muy, muy trabajado, todo muy trabajado. Pero también una vez que estuve viéndolos en directo, llevaban muchas cosas pregrabadas. Claro. Eran un poco artificiosos. Claro. Yo el otro día no tuve ocasión de verlos, pero es justamente lo contrario de lo que buscáis vosotros. Sí, pero bueno, es un concepto de su rollo, que a mí me parece que está muy bien, además lleva muchos años peleándolo, y tal, lo que pasa es que me lo dio Eurovisión, incluso habiéndonos presentados por si sonaba la flauta, ¿no? Sí. La gaita, mejor. Es una cosa que en lo que yo no creo, o sea, Eurovisión es como Operación Triunfo, como First Dates, Esto es mentira. Sí, bueno, la verdad que surgió, ¿te acuerdas? El día antes de que, se acabara el plazo para escribir, pues justo que estábamos con unos colegas viendo, con unos amigos en directo también, y uno de nuestros amigos que es técnico de sonido de megabandas por ahí nos dijo, coño, que esta noche se acaba el plazo, escribiros, hostia, que no os cuesta nada. Y nos escribimos. Bueno, bueno, ¿podría haber sonado este tema quizá? Ese no era, pero podría. Ha sonado, fue el anterior, el que hemos puesto anterior, el que presentamos. Ahí está un poco lado melancólico también, ¿no? Un poco... Sí. Nosotros decíamos que esta canción, y independientemente de que la que había en el primer disco que podía tener una relación, ¿no? Es la adaptación de Ar de Madrid, a una fortaleza, ¿no? De Porretas. Esta es un poco la continuación a nivel nostálgico, por decirlo así, de ese otro tema, ¿no? Uh-huh. El vivir con prisa también, el volver a recordar ahí los tiempos del parque, de los coleguitas, con la doble pletina, con el radiocassette allí, grabándote lo que te había llevado uno, el otro y tal. Muy bien, muy bien. Pues, pero vamos a, que nos queda poquito tiempo, El concierto es el día 24 de febrero, ¿verdad? Sí. Viernes, la sala Moby Dick. A ver, datos, como manera de conseguir la entrada, precio, hora, todos esos datos, para que la gente vaya pues, aquí marcándolo en el calendario de su móvil. Sí, hay que marcarlo, la verdad que es el 24 de febrero, viernes, 9 de la noche, en la sala Moby Dick. Las entradas están disponibles, estarán disponibles en puertas si quedan, porque sí que es verdad que hemos querido que el aforo fuera más reducido de lo que normalmente tiene la sala, ¿no? Porque queremos que la gente esté a gusto y puedan disfrutar y no haya estrecheces. Y las entradas están disponibles en VIP Ticket. Uh-huh. Son 9 euros más gastos de gestión, así uh-huh. que nada, muy, muy barato. O sea, lo que queremos es que venga la gente, que disfrute, que nadie diga es que no he podido ir porque es que era muy caro. Así que ahí están en VIP Ticket. Uh-huh. Pueden hacerse con VIP como lo de Correcaminos. VIP. Pues nada, que ya saben, que se animen, que hay que aprovechar que las ocasiones a veces son cortas para hacer conciertos, pero bueno, yo sé que vosotros lo vais a intentar tocar muchas más veces. Sí. Pero siempre la presentación son conciertos especiales, ¿no? No, por supuesto. Las puestas de largo. Claro, y aparte que es más tiempo, evidentemente, vamos a tocar solos, con lo que no tenemos prisa, vamos a hacer el repertorio completo. Otras veces vas a un festival o vas a cualquier otro evento y siempre vas más recortado, tienes tus 50 minutos, una horita. Aquí pues será una hora y media larga lo que habrá de H's ahí encima del escenario. Y para conseguir el disco, aparte de las plataformas que todos conocemos, donde se puede escuchar, digamos, online, ¿no? Se pueden escuchar online. ¿Qué formas hay de conseguir la copia física, de contactar con vosotros? Pues lo tenemos en la Casa del Disco. Ahí en la Casa del Disco buscas H's y ahí puedes acceder a comprar tanto el disco como camiseta de la vida que nos pasa. Y bueno, el que no se acuerde que estamos en la Casa del Disco, es tan fácil como entrar en h's.es y ahí está el link que le va a llevar directo a nuestra página individualizada de la Casa del Disco. Y ahí vamos, además puedes comprarlo, envíos a todo el mundo ahí. También en nuestros directos siempre llevamos puesto de merchandising para eso, para generar también que nuestros fans lleven nuestro producto, nuestras camisetas, puedan comprar el disco y que también puedan apoyar un poco a lo que es la filosofía del grupo, ¿no? Sí, al final es un poco, nosotros al final sacamos todo la parte del disco físico para apoyar a nuestro amiguete Alex. Ah, sí, claro, claro. Seguís ahí en esa, esa pelea, me parece muy bien que no os desviéis, ¿no?, de ese objetivo, ¿no? Al final la carrera de Alex. Exactamente. Recuérdalo la carrera de Alex, son sus redes sociales, es un niño de 6 años que hizo el otro día. Con parálisis cerebral infantil, entonces bueno, pues para ayudarle un poquito en tratamientos. Es un poco la filosofía y el fin de que H siga sacando formato físico, porque desgraciadamente vender como tal no se vende nada. Bueno, siempre es eso. Yo creo que los conciertos, ¿no?, la gente es más proclive quizás, sí, ¿no?, a comprar una camiseta, un CD o lo que sea. Sí, además que hay que tirar por el mundo camiseta, porque el mundo CD, el otro día estaba en casa y era como, ¿dónde me lo pongo? En el coche, PlayStation. Bueno, ¿en según qué coche? En la PlayStation. Sí. O sea, al final terminas poniendo la Play 3 para poner un disco, ¿no? Porque por desgracia se están perdiendo hasta este tipo de cosas, de poderte poner un disco en tu casa. Bueno, pues muchas gracias, que espero que el recorrido de este segundo disco, La vida que nos pasa, pues sea fructífero y bueno, pues que toquéis muchas veces con las condiciones que vosotros queréis y que ya sabéis que esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos pronto y ya sabéis, en el concierto o en los bares. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.